Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, los martes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde. Un montón de músicas. Y un montón de músicas también en la Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto, y online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, los martes a partir de las 22 horas en la Radioneta Valparaíso, nuestra radio hermana allí en Chile. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 8 de junio del año 2010. Por lo tanto, ya lo saben, hoy en directo, martes 8 de junio aquí en Barcelona. Tenemos un par de invitados en el estudio que nos han venido a acompañar unos momentos. Vamos a presentar en primer lugar a Vladimir. Vladimir, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Acércate al micro, si eres tan amable. Sí. Ahí está mejor. Sí, hay que acercarse al micro. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú habías estado antes aquí en Contrabanda, sí, FM? Estuve hace como quizá 8 o 9 años con Gustavo de Miguel. Un amigo también del programa. Que también ha estado aquí en el programa. Y Bruno Muntané. Ajá. Era un especial sobre Van Morrison. Exacto, claro. Lo recuerdo. Por supuesto, claro, tienes razón. Que hicimos un programa con nuestro amigo de Miguel. Que iba a ser un programa de 2 horas y al final se fue alargando y creo que salieron 4 programas. 4 programas, exactamente. Exactamente. Van Morrison para largo, porque nuestro amigo de Miguel. Sí. Es un fan total de Van Morrison. ¿Por qué no nos presentas tú, por favor, Vladimir, al siguiente invitado? Sí. Acércate, bueno, al micro. Acércate, sí. Nos hemos acercado a saludar a Antonio un ratito con Max Reinhardt, mi hijo. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Tú sí que no habías estado nunca aquí, ¿no? No, soy nuevo. De nuevo, primera vez. Se estrena en los micrófonos de Contrabanda FM. Fantástico. Y veo que tienes ahí la guitarra. ¿Tocas la guitarra? ¿Estás estudiando? ¿Qué haces tú? Cuéntame. Pues doy clases de guitarra. Muy bien. Tienes un profesor de guitarra. ¿Hace cuánto tiempo que estás con la guitarra, Max? Un año. Un año ya. ¿Y de qué le viene, Vladimir, esta afición a la guitarra, Max? Bueno, a Max le gusta la música. Antes había hecho batería, uh-huh, un año y medio, lo tuvo que dejar porque también hacía fútbol, sí, y cogió el fútbol, pero le ha vuelto a picar las ganas de la música. Muy bien. Muy bien. Tiene un muy buen profesor, entendido. Tiene un muy buen profesor, Marco, a quien saludamos desde aquí. Exacto, un amigo italiano. Inclusive, tengo entendido que está en el proceso de componer un tema, ¿no, Max? Estás trabajando en ello, ¿no? No está todavía compuesta la canción. Sí, estoy empezando. Estás empezando, ¿no? ¿Es tu primera composición? Sí. Sí, bueno. Mira, ¿qué te parece si te invito cuando ya tengas el tema ya escrito y montado y ensayado de venir a estrenarlo aquí en directo a Contrabanda FM? ¿Qué te parece? Me parece muy bueno. Fantástico, Vladimir. Muy bien, fantástico. Tomen nota, ¿eh? Tomamos nota, Antonio. Bueno, sí. nos citamos de aquí a un tiempo. Bueno, cuando el artista lo considere necesario. Exacto. ¿Vale? Bueno, una vez presentado, vamos a escuchar un poquito de música. Muy bien. Y vamos a comenzar con rock and roll. Ya directamente vamos a, en esta tarde de primavera, así un poquito inestable, vamos a escuchar temas que van a sonar por primera vez aquí en Contrabanda FM. Es un disco que me acaba de llegar de un sello del País Vasco, Otsak, Castelupeco Otsak. Y es un grupo de rhythm and blues, de rock and roll, que se llama Blue Days y que son originarios de Valladolid. Ya llevan unos cuantos años ya tocando música. El grupo se creó en 1997 y acaban de sacar un álbum que lleva por título Tartaruga. Y de este disco vamos a escuchar el primer tema, que lleva por título La Mula. Y quienes digan o quienes hayan dicho en el pasado que el rock and roll no se puede cantar en castellano, a pesar de que hay artistas que sí lo cantan, porque no sé la sonoridad del castellano. Seguramente que eso tú lo habrás escuchado, ¿no, Vladimir? Sí, que si el castellano, la sonoridad, que si esto, que si el otro. Veamos ahora qué pasa con Blue Days. Vamos a ello. La Mula. Tienes que ir. Thank you. tienes que ir. Blue Days, y este tema titulado La Mula, del álbum que acaba de salir hace nada, Tartaruga, así se llama este álbum. Tartaruga ha sido grabado totalmente en directo en un estudio móvil preparado para tan ilustre ocasión dentro de un viejo bar, casa de unos buenos amigos en Simancas, junto a una población junto a Valladolid, donde se consiguió toda la tranquilidad y reposo que el proyecto necesitaba. Este es el tercer trabajo discográfico del grupo Blue Days y el segundo en estudio. ¿Qué les pareció el tema, Vladimir y Max? Muy tal? Animado, muy animado, muy, muy ahí, bonito. Con unas guitarras muy rockeras, ¿no, Max? Sí. Bien, ¿no? Esta gente ya llevan años en la carretera, porque a pesar de que el grupo lo formaron en 1997 en Valladolid, esta gente ya venía de otros grupos más o menos estilísticamente del mismo palo, ¿no? Grupos de rhythm and blues, de soul y estas cosas, ¿no? Además, son músicos que también han colaborado profesionalmente con otros artistas. ¿Qué te parece, Max, el rock cantado en castellano y que no tenga que ser necesariamente en inglés? Muy bien. No, porque, divertido, ¿verdad que sí? Y además que, seamos sinceros, la gente que habla inglés en este país, y cuando digo en este país me refiero a la gran península ibérica, no son muchas las personas que hablan inglés y que puedan entender lo que se canta. Entonces, ¿qué mejor que una banda que te canta en tu propio idioma, ¿no? Claro. Poder entender las letras es importante. Es importantísimo. Sí, para mí también. Llega, ¿eh? Te llega mucho más. Sí, sí, sí. Pudiendo entender las letras. Este grupo, Blue Days, la influencia ya la han visto. Es un blues, un rhythm and blues muy, muy, muy clásico, muy tradicional. Su base es Memphis, Texas, inclusive, ¿no? Las guitarras y eso. Y por ahí también tienen algún toquecito a los blues de Chicago. La banda son cuatro personajes: Carlos Sanz a la guitarra y a la voz, Jorge Otero, el gafo, como le conocen al bajista, Fernando Martín a la guitarra y la voz, y Rubén Lázaro a la batería. No el gafe, el gafo, ¿eh? Que no es lo mismo. Y hay la participación estelar de dos armonicistas que están por ahí. Su nombre, está el nombre de esta gente, pero ya los diré. Lo tenía apuntado en alguna parte para no olvidarme. Y sí, aquí están dos armonicistas, digamos, invitados, que no forman parte del grupo. Uno de ellos es Ñaco Goñi y el otro David García, de un grupo que se llama Los Blind Lemons. Prueba de inglés, Max. ¿Qué significa blind lemons? Lemons, the blind lemons. ¿Te suena algo? ¿Te suena alguna de las palabras? Lemons. Limón. Limón. Acércate al micro, Max. Te dije que me hablaras en el micro. Limón. Y blind. Alguien que no puede ver. Ciego. The blind lemons. Vaya nombre para un grupo, ¿eh? Max, los limones ciegos. Los limones ciegos. Bueno, pues este armonicista, uno de ellos, el señor David García, pues pertenece a este grupo. Escuchamos otro tema, ¿qué les parece? Por supuesto. ¿Sí? Adelante, sí. Yo tenía unos cuantos... Uy, un mensaje. ¿De quién es? De Nelson Poblete, nuestro amigo Nelson Poblete, cantautor que también ha estado por aquí presentando sus nuevas composiciones y que andaba perdido últimamente. 1500 Blues, iba a poner este tema 1500 Blues, pero hay una línea que no me gusta. A ver. Y como no me gusta, no lo voy a poner. Voy a leer la línea porque me parece no criticable, pero como mínimo requiere un comentario. A ver. Está en la primera estrofa. Dice, espérate, deja programar lo que vamos a escuchar después. Vamos a escuchar a Angelina. Dice, mira, mañana de mañana, apenas sin poder dormir, conducir el 1500. El 1500, Max, es el Seat 1500. Sí. Pero fíjense, fumando y bebiendo es así, y conduzco sin manos, ya me entiendes, pensando en ti. Esto no me gusta, esto no. De conducir, esto es mal ejemplo. conduciendo sin manos, yo no voy a poner una canción donde diga y conduzco sin manos, porque es altamente peligroso, no solamente para la persona que conduce y los acompañantes, sino también para el resto de gente que está en la carretera. Por supuesto. Por lo tanto, puede quedar muy bien como imagen, pero lo siento, esta canción no va a sonar aquí. Me parece muy bien, Antonio. Sin ¿no? manos, caminar. Puedes caminar sin puedes manos. Caminar sin manos. Puedes andar en bicicleta sin manos. Sí, pero tampoco también es peligroso. Es peligroso, tampoco es peligroso ni en una moto, ni en un vehículo. Exactamente. Y no se puede, y el coche no ni puede. Siquiera con una mano, porque hay gente que dice, hablando con el móvil, con claro, la otra conduzco. Claro. No, no. En un sketch se puede. Claro. Bueno, sin en un manos. Sketch cómico sí, okay. pero skate. Digamos. No, con skate. Ah, con skate. Skate. Los skates, skate sin manos. River, sí, claro que sí. Claro que sí. Exacto. Pero. No vamos esta a línea no es que lo censure, sino simplemente que me parece que no es adecuado, no es correcto. No es gracioso. Bien, Blue Days de su álbum Tartaruga y el tema Angelina. Final clásico en rock and roll, un rock así a medio tiempo, no muy rápido. El primero fue bastante más rápido, ¿no, Max? Sí. Sí, ¿no? Este es un medio tempo, lo que llaman un medio tempo. Angelina. Angelina, Angelina, a ver qué decía la letra. Y esto es de C. Sanz, es un colega de ellos, seguro. Decía, Angelina tiene el pelo gris, Angelina tiene el pelo gris. como ella en los 70 no la había por aquí. Está bien, lo dedican a una Angelina, ¿no? Muy bien. Que ya tiene el pelo gris, como seguramente lo tendrán ellos y ya lo tengo yo también. Gris. Los balcones de la circular se llenaron de muchachos para verla pasar. De haber sido guapa, ¿no? Seguramente. Seguramente. Una mujer ya con años que... Con 60 no está nada mal. Todavía se levantan al verla pasar. Angelina tiene el pelo gris, como ella en los 70 no la había por aquí. Wow. Bonito tema, ¿verdad? Muy bonito. Guapo tema. Muy bonito. Bueno, el artista Max, la guitarra. Habíamos quedado entonces en que cuando tú creas que tienes el tema montado y quieres presentarlo aquí en exclusiva mundial, pues quedamos y traes la guitarra y lo presentas. Muy bien. Vale, depende absolutamente de ti. No hay ninguna prisa, ninguna presión. A los artistas hay que dejarlos trabajar en paz. ¿No, Vladimir? Sí, seguro. Seguro. Yo volveré con mi hijo. ¿Ya? Cuando él se sienta preparado para hacer este estreno mundial. O Max viene con su padre. O Max viene con su padre. Es decir, aquí el artista es él, ¿no? Es decir, él te va a traer a ti. Él me trae a mí, exactamente. Yo vengo como un mero acompañante. Del artista, claro. Yo ocuparé mi lugar, el que como corresponderá en ese momento, acompañaré al artista. Cuando cambien los papeles, exactamente. ¿No? Bueno, también puedo traer algún texto y algo y podemos ir combinando, podemos leer alguna cosita. También, sí, porque usted, ¿no? A mí me parece que usted lee bastante bien. Sí. Mire, podríamos hacer una prueba. Ya. Ah, podemos aquí probar. Aquí tengo un libro del trapecista de Mauricio Bustos Vaquero, que tiene una serie de poemas muy interesantes. Vamos a ver uno. A ver, ¿lo elijo yo o lo eliges tú? Yo mismo, pásamelo. Te lo paso, que no sea demasiado largo. No. Yo mientras tanto digo que esto es Contrabanda FM, nuestra cita con un mon de músicas, los días martes, Max, acuérdate, los días martes de 4 a 6, en directo aquí en Contrabanda FM y en Chile. Además, nos van a escuchar en Chile después, Max, ¿eh? El próximo martes, a partir de las 22 horas, en la Radioneta, Valparaíso 88.9. Ya lo tengo. Frecuencia modulada del puerto. Los martes a partir de las 22 horas. Bien, habíamos dicho que el poeta es Mauricio Bustos Vaquero, de un libro titulado El Trapecista. Vale, y tú presenta el poema y lo lees. Y hay un poema aquí que he escogido en la página 32, que se llama Manzana. Si escribo, no es para que me leas, es para leerte de una forma diferente, sin nubes, desde este mirador que poco a poco me he armado. Si me rasca una nalga es porque tengo carne, y si tengo carne me puedo caer, pero si me caigo puedo volver a levantarme si el golpe no es muy duro, y al levantarme puedo volver a subir a la torre si ésta sigue en pie. Pero si no sigue en pie y si el golpe es muy duro y no puedo levantarme, ahí te dejo los planos del templo para que puedas ver la altura a la que te sostengo. Mauricio Bustos Vaquero. ¿Un qué ibas a decir? Perdón, Vladimir. Un bello poema. Bien, ahí hemos tenido Max. ¿Qué tal lo hace Vladimir leyendo? Bien, ¿no? Sí, muy bien. Bien, ¿no? Sí, hay pasta de Rapsoda, que venga aquí a leernos poemas y a lo mejor hasta trae algún poema, claro, algún poema propio, ¿no? Puedo traer algún poema propio. Perfecto. Sí. Bien, entonces, la cita está en el aire, pero que la cumpliremos, evidentemente. Por supuesto. ¿Vale? Les agradezco mucho la visita, Max. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Bienvenido. Vladimir, pues a ti también, que ya habías estado. Gracias por venir. Gracias a ti, Antonio. Y les dejo para que sigan disfrutando de esta tarde de sol, bueno, entre medio sol y nublado de Barcelona. Es el comienzo de bueno, final de la primavera, sí. Nos vamos acercando al verano y con esto no le estamos sacando pica a nuestros amigos en Chile, en Valparaíso y en el resto de las ciudades que nos escuchan allí. Es así, cuando ellos así están es. En verano, nosotros aquí nos estamos muriendo de frío. Exactamente. Un saludo, un abrazo, hasta la próxima. Y les voy a dejar con un tema de este grupo Blue Days, que versionan un tema de la época Yeye, que le decían aquí, ¿no? Nos vamos casi a los 50, 60, creo que era un tema que lo cantaban en este grupo, Vladimir, ¿cómo se llama este grupo? El Dúo Dinámico, creo. El Dúo Dinámico, sí. El tema lleva por título Comunicando y es una versión actual y rockera de los Blue Days. Vladi, hasta otra. Hasta otra. Max, nos vemos. Vaya, yes. Hasta otra. Chao. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Los Blue Days de su álbum Tartaruga. Tartaruga. Esto era un clásico, hacía muchísimo tiempo que no escuchaba este tema, en su versión original, claro. ¿Qué más les puedo decir de esta banda? Su estilo, tal como comentábamos antes cuando estaba Vladimir y Max en el estudio, predomina el sonido de las bandas de Texas, eso claramente, y no hay que darle más vuelta. Con esa realmente mágica mezcla de elegancia y una muy sólida base rítmica. Sencillo, no hay grandes, digamos, exhibiciones de solos de guitarra. No. Todo está en función al tema, la letra, el tiempo, bailable y claro y preciso. Pero también, como les comentaba, podemos encontrar en su repertorio temas clásicos del blues de Chicago que llevan a este estilo unos arreglos un poquito más impulsivos y penetrantes. Y también hay temas propios caracterizados por su energía y potencia rítmica, como aquel. No, Angelina era más bien un medio tiempo. Hay una canción que esta sí que es de ellos. Aclaro, Sanz es, antes decía, claro, C. Sanz, quien será el compositor del tema La Mula, el tema que él era de ellos, y después Angelina es del guitarrista y voz principal del grupo, Carlos Sanz. Contigo a mi lado. No, pero antes de eso les quiero hacer escuchar un tema instrumental, para que vean que los chicos pues se desenvuelven maravillosamente bien con los instrumentos. Y el tema instrumental, espero no equivocarme, no meter la pata, porque este disco lo acabo de presentar antes de venir a la radio, y lo estuve escuchando mientras comía. Entonces fui pasando los temas así, aquello como quien hace zapping. Tartaruga, título del tema y también título del álbum. ¿Y de quién es original este tema? No lo veo por aquí. Como si instrumental no ponen la letra, no lo han puesto. Posiblemente es de composición propia. Aquí lo tienen, Blue Days. We'll be right back. este era el tema que le da título a este álbum, Tartaruga, del grupo Blue Days. Grupo creado en Valladolid en 1997 y grabado en Simancas, muy juntito, muy cerca de Valladolid, en un estudio móvil que se montó justamente para la ocasión, porque querían pues eso, grabarlo de esa forma y no en un estudio, ya con todas las comodidades y toda la técnica. Este es el tercer disco de la formación y está en el sello Gaztelupeko Otsak. Pueden entrar ahí, www.hotsakotsak.com. Y escuchamos un último tema de este álbum de los Blue Days. ¿Se recuerdan el título del álbum? Sí, Tartaruga. Ahora, la siguiente canción es un original de Fernando Martín, que es el guitarrista y voz, y Carlos Sanz, que es el otro guitarrista y la voz principal del grupo. Entre los dos firman la autoría de este álbum. Contigo a mi lado. Así tal cual, no a mi lado, sino a mi lado. Blue Days. Thank you. Hoy, martes 8 de junio de este año 2010. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que normalmente, cuando tenemos nuestro sistema informático funcionando a pleno rendimiento, el programa se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y en Chile, Valparaíso, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas, de 22 a 24 horas, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl, martes a partir de las 22 horas en Valparaíso. Un montón de músicas. Bien, vamos a cambiar de estilo. Dejamos el rock and roll, y este muy buen rock and roll cantado en castellano. Hay un par de temas en inglés: Rolling and Tumbling y The Killing Floor. Pero como estaba más centrado en esos temas, además temas propios, preferí no tocar aquellos, porque además, que sí, pues están cantados en un inglés algo macarrónico. Bien, lo intentan, pero bueno, yo creo que tiene más interés escuchar esos temas cantados en castellano. Blue Days. Bien, nos vamos ahora a Nueva York, y un estilo no es nuevo, pero podríamos decir que ha ido pegando. Tampoco que sea de ayer, pero que ha ido pegando ya la última década o dos décadas, y lo han llamado Latin Funk. Bueno, siempre ha habido funk en la música latina, ese funk, ese groove, esa muy buena disposición, ese ritmo, sí, bien marcado para bailar, siempre lo ha habido. Qué sé yo, desde el Sol Montuno de Arsenio Rodríguez al Bugalú de Joe Batán, a la música afrocubana, digamos que ha influenciado a chicano, a bandas chicanas como Santana, Malo o Azteca, y también a grupos que han tenido influencias que venían del soul, como por ejemplo Tower of Power and Cold Blood, y después también bandas que han llegado ya en la época, digamos, que salen desde Cuba ya en la época posterior a la revolución, como los Van Van. Y también podemos decir que esto ha llegado, esta afrofusión que había en Iraquere, esta banda cubana también ha llegado a la champeta de Colombia, a Uganda, a Kenia, en fin. Ha sido una música muy, muy, y unos ritmos muy permeables, el Latin Funk. Pero claro, se empieza a hablar de funk cuando el señor James Brown decide cambiar el énfasis, ¿no?, de la acentuación, ¿no?, del ritmo del 1, 2, 3, 4 en el downbeat, ¿no? Y desde ahí pues cambia la acentuación rítmica en batería y bajo, que le da ese aire tan funk a la música. James Brown, podríamos decir que es el padre del funk, que también hay otro señor por ahí, hay muchos después, ¿no? George Clinton es otro, pero aquí hay una mezcla. Ya tenemos una mezcla que hay grupos latinos con influencias pues que vienen del soul montuno, cogen pues este espíritu, este aire del funk, y hacen esta mezcla maravillosa de la cual vamos a escuchar un par de temas esta tarde. El primero de ellos, José Conde y Ola Fresca. El tema que escucharemos lleva por título Ochiri Pan Pan. Y para que vean ustedes hasta dónde llega este largo brazo del mestizaje, nos tenemos que ir a esta música latina que nos viene del Caribe, pero que a su vez, en su paso por la isla de Haití, que es la que influencia con el francés, que influencia fundamentalmente a la zona de los Estados Unidos, cuyo corazón era New Orleans. Allí hay músicos como Professor Longhair, Alain Toussaint, Dr. Jones y los Meters. Dr. Jones está por venir, creo que en el mes de julio estará por aquí, por Barcelona. Bien, todo esto se mezcla en la composición que vamos a escuchar ahora. Es decir, funk, música afrocaribeña, pero con ese paso por medio francófono de Haití, ¿sí?, que da esa particularidad tan especial a la cultura y a la música de New Orleans. José Conde y Ola Fresca, y este tema Ochiri Pan Pan. Un mon de músicas. We'll be right back. Ochiri Pan Pan, el grupo de José Conde, y Ola Fresca, de este álbum que es un recopilatorio de Latin Funk. Latin Funk aquí en Un Montón de Músicas. Y como habíamos mencionado, sigue sonando por aquí, para, que aún no lo hemos anunciado. Joe Batán, hablábamos de él. Joe Batán, cuyo nombre real es Batán Nitoyano, es un vocalista y pianista afrofilipino. Este hombre fue un innovador y un genio de, qué sé yo, aquella mezcla de crear esos híbridos musicales en New York, en el barrio, en el Bronx. Él estaba al frente de ese género que fue precursor de la salsa de la Fania, el Boogaloo, ¿no? Música que fue un referente para los discos que posteriormente hicieron los componentes de la Fania, cuando dejaron ya el Spanglish a un lado y decidieron ya definitivamente que el mercado latino estaba lo suficientemente preparado para simplemente darle la medicina en castellano. Ahí estaba el señor Joe Batán. Después, en los años 70, estuvo con el Latin Funk, tenía allí unos, inclusive grabó uno de los primeros discos de hip hop, unos singles de 18 pulgadas, Rap o Clapo, en 1979. Y pues allí estaba, colaboró también con Daniel Calas en el Bumpy Soul Records. Yo tengo algo por ahí del Bumpy Soul Records, algún día lo voy a traer y se los voy a hacer escuchar. Escuchemos a Joe Batán y este tema, un clásico, chévere que chévere, Un Montón de Músicas. We'll be right back. chévere, qué chévere el señor Joe Batán. Antibalas es un grupo que a mí me gusta mucho y que ya los he presentado unas cuantas veces. Ya he ido poco a poco recopilando sus discos. Creo que ya debo tener a la fecha 4, pero ahora lo vamos a escuchar al grupo Antibalas de aquí, de este recopilatorio Latin Funk. Bueno, cuando Manu Dibango y su masivo y potente grupo que venía del soul macosa desde África llegó al Harlem, Black Harlem en los Estados Unidos, y a los barrios latinos en Nueva York en 1973, trajo esa vibración potentísima de la madre África, y que impactó directamente a grupos como Earth, Wind and Fire, a los Jackson 5. Y no es sorpresa que Manu Dibango terminara compartiendo un par de veces, y más de un par de veces, el escenario con la Fania All Star. Tampoco entonces sorprende que este fabuloso grupo, los Antibalas, decidan hacer una versión macosa de un tema del señor Willy Colón, Cheche Colé. Así se titula este tema, es un original de Willy Colón, y ellos lo han titulado Cheche Colé Macosa, el grupo Antibalas, aquí en un mon de músicas. Bueno. de tu love. Che, che, cole. Qué bueno es. Che, che, copisa. Muerto la risa. Copisa langa. Ay, copisa langa. Cachilanga. Che, che, colema cosa este tema de el señor Willy Colón, interpretado por el grupo Antibalas. Y nos vamos a Venezuela, Caracas concretamente, y allí encontramos a un grupo que también es uno de mis grupos favoritos, los Amigos Invisibles. Han recuperado mucha, ellos son responsables allí, en uno de los grupos responsables en Caracas, de haber recuperado el sonido el funk y el sonido boogaloo, y haber recuperado también el sonido del órgano Hammond en su formación, los Amigos Invisibles. El tema que vamos a escuchar de este grupo lleva por título Yo Soy Así. Yo soy así. A ver qué les parece. Hay un poquito de electrónica y hay unos toques de percusión que van muy en la onda del Oye Cómo Va, que popularizó Santana, pero que, ojo, el Oye Cómo Va era un tema original del señor Tito Puente. Pero bien, escuchemos a los Amigos Invisibles desde Caracas, Venezuela, y este tema Yo Soy Así, Latin Funk, en Un Mon de Músicas. Thank you. Yo soy así porque me gusta, desde Caracas, Venezuela, los amigos invisibles, Latin Funk. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en directo en Contrabanda FM. Y en Valparaíso, Chile, la radioneta, los martes a partir de las 22 horas. 88.9 FM del puerto, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas. Hoy, martes 8 de junio, en directo aquí en Contrabanda FM, Barcelona, posiblemente en Valparaíso lo estén escuchando el próximo martes 15 de junio. A partir, ya les digo, de las 22 horas y hasta las 24, dos horas de un montón de músicas. Y nos vamos a Puerto Rico, el quinteto Bakú. Hacen una mezcla perfecta de la música funk. Le ponen un poquito de el scratching allí del DJ. Esto era en Bakú, pues toma un poquito esos grooves que hacían James Brown and Sly Stone, pero ya les digo, poniéndole un toquecillo de salsa por allí, un poquito de scratching por allá. Las letras pues tienen un toquecillo sexy, y no falta el mamá chula que le pide pues eso a su chica, que agita un poquito las caderas y que siga el ritmo del compás. Bakú, ya les digo, desde Puerto Rico, y este tema que tiene un título, pues eso, Mama, muy sugerente. We'll be right back. Estos eran los Spalmore Stars. Se nos coló el grupo. Esto fue simplemente que les presenté Bakú. ¿Se recuerdan? El quinteto de Puerto Rico, pero que había ocurrido que no había cambiado en el reproductor, pues, la selección. Y se nos coló este grupo, los Spalmore Stars, que están dirigidos por Andrew, un DJ que es más conocido como DJ Lee Sparm, y ahí tiene su grupo con sede en el Miami. Tienen una residencia estable en el Hoy Como Ayer Club en el Little Havana, en Miami, aquí el sitio que es, pues, un caldo de cultivo y una serie de la sede de todos los gusanos anticastristas que hay en el mundo. Los Estados Unidos están allí en Miami, precisamente en el Little Havana. De allí venían los Spalmore Stars. Pero ahora sí que vamos a escuchar al quinteto puertorriqueño Bakú interpretándonos este tema, que es el número 9 del disco Mama. Aquí lo tenemos en un montón de músicas. No podía faltar, si allí estaba en Mama Chula. Es casi como un grito de guerra. Latin Funk en un montón de músicas. Y ahora damos otro salto y nos vamos ahora lejos, porque hemos estado un poco en la zona del Caribe, hemos estado en Caracas, Venezuela, Puerto Rico, en el Miami. ¿Dónde más hemos estado? En fin, ahora nos vamos a Chile. Y allí nos encontramos con este personaje, que en realidad es un DJ, el DJ Beatman. Tienen un grupo, Beatman y Robin. Ojo, no es el grupo dinámico de Batman y Robin, sino Beatman y Robin. Esto es un grupo de un personaje chileno, el DJ Beatman, con un muy buen sentido del humor, que nos trae aquí un sancocho, un condimento aquí, un no es una cazuela, pero es un guiso, un sancocho, donde tenemos de un lado un poco de electrónica, un poco de funk, hip hop, con un sabor latino, y veamos qué nos trae. El tema lleva por título El Hechizo, The Spell, y es una especie de una onda así entre media sexy, que induce un poquito al trance. La letra por ahí dice que es un funk attack. Encontraremos por ahí unos samples de guitarra, unas voces femeninas haciendo coros y un loop que va repitiendo, una flauta que va dando una atmósfera. Beatman y Robin es un cuarteto, ya les digo, liderado por este DJ chileno, DJ Beatman. Y el cuarteto lo forma José Antonio Toto Bravo, más conocido como DJ Beatman, a los samples, scratches; Christian Potich a los sintetizadores; Roberto Titae Lindl al contrabajo; y Adolfo Arauz al piano. Aquí los tenemos bajo el nombre de Beatman y Robin. El término El Hechizo es el número 10 de este recopilatorio Latin Funk del sello Rough Guides. Cuando lo quieran ver, DJ Beatman eres. Yo soy hora de ti. Estilo de luz, y los que están aquí es que ya se perdieron el bus, porque esta noche vinieron a celebrar y han venido los que van a vaciar el bar. No es hablar por hablar, es tocar para ganar, crear y crear y luego hacerte cantar, en tu cama, en el auto, en la calle o acá. Voy a hacerte mover, voy a hacerte temblar. Cuando lo quieran ver, DJ Beatman eres. Yo soy hora del té. Nadie es experto, cada uno tiene su universo. Cada día algo nuevo que invento. Cada uno tiene su mundo. Así es como traigo mi rumbo. La ruta alumbro y no sucumbo. Caminos bifurco, he creado mi surco. Aún aquí, sin insultos. Por hacer lo que quiere yo a nadie culpo. Como una serpiente los hipnotizo. Tengo mi flauta y tengo el hechizo. Porque cantar para mí es mi vicio. Y si todos saltaron fuerte y time, ¿quién lo hizo? Cuando lo quieran ver, DJ Beatman eres. Soy una de ti. Para los que esta noche vinieron a prender fuego, los que vinieron a entrar al juego. Socorro, necesito ayuda, tengo un apodo. Es hora del té y así no hay modo. Nada que nos pare, así no me enojo. Vengo y me enfoco, traigo los ojos rojos. Luego es como que por dentro te toco. Después boom boom, aquí es como exploto. Lo anoto, no necesito ni un lápiz. Improvisar para the time es un asunto fácil. Ágil, claro que hay que ser muy volátil. Así es como sigo aquí y casi llego a mi fin, otra vez aquí. Es hora del té. Él es un MC, Beatman y Roban otra vez en el aire. Con T-Time para hacerte el baile. Cuando lo quieran ver, DJ Beatman él es. Yo soy hora del té y te vamos a mover. Si todos tienen actitud, todos ahora digan salud. Tienen actitud, yeah. Todos pueden decir cuando lo quieran ver, DJ Beatman él es. Yo soy hora del té y te vamos a mover. Cuando lo quieran ver, DJ Beatman él es. Yo soy hora del té y te vamos a mover. Desde Chile, Beatman y Roban, y este tema titulado El Hechizo, DJ Beatman, José Antonio Toto Bravo. Subimos al norte, nos vamos a México, a Tijuana, y allí nos encontramos con el Nortec Collective. Es un, especialmente su líder Jorge Berlín, más conocido como Clorofila. Viene de el género musical de esta banda, pues está muy dado por el espíritu y la cultura de Tijuana, más conocida como Sin City, la ciudad del pecado, que está justamente en la línea al norte, ¿no? Al norte tenemos a Estados Unidos, y hay una música fronteriza, ¿no? El Tex-Mex y Nortex bebe en cierto modo de esa influencia fronteriza, y en los instrumentos de la banda pues ahí tenemos acordeones, instrumentos de viento y percusiones. Yo les digo, muy muy al uso en las bandas Tex-Mex de allí, de esa zona, y usan en este caso para su música, usan samples y tienen pues influencias de todo lo que es la música electrónica urbana, también incluyen influencias del techno, del rap, del jazz, del jungle, del dub y del funk. Lo que hace este experimento musical y este proyecto musical más interesante aún del grupo Nortec Collective es que, aparte de alguna maquinita que ellos puedan usar en cuanto a algún aparato electrónico, todo el resto son instrumentos que se graban en directo en el estudio con músicos que están tocando pues instrumentos, ya les digo, convencionales. Nos dicen en el libretillo de este recopilatorio de Latin Funk, nos dicen: Welcome to Tijuana, the Nortec Collective. Y el tema, Funky Tamazula. Muñequita, psst, psst, psst, voltea, que no me oyes. Presumida. Se oye y se oye y se oye desde afuera, y dicen: ¿estás bailando? seguro estás bailando. Ahí viene la bailarina, les presento a la bailarina, se llama... cuyo título es Funky Tamazula. De Tijuana subimos por la costa del Pacífico a Los Ángeles, LA. Una banda que ya he presentado algunos temas de ellos, una banda que me gusta muchísimo, Oso Matli. Son músicos mexicanos afincados en LA. Y es uno de los grupos, posiblemente el grupo más famoso de este tipo de música, que la podríamos llamar uptempo electro cumbia. Vaya descripción. Con mucho sonido ahí de metal. Escuchemos, para no distraerles con explicaciones. Oso Matli y un tema que se titula La Gallina. Voló mi gallina. Gallina, Oso Matli, este grupo de mexicanos afincados en LA, Los Ángeles, California, y muy cerquita en San Francisco, también en California, Los Mocosos, los Bad Boys. Mocoso allí es un chico de la calle, ¿no? Por lo menos en Chile es un mocoso, los mocos colgando, todo sucio, pues los Bad Boys, un mocoso. En The Mission District en San Francisco, California, los tenemos aquí, y de jóvenes no tienen nada, así que posiblemente hace 20 años o 30 así que eran mocosos, pero ya no lo son tanto. Pero aquí los tenemos con este tema que lleva por título, de hecho es el último corte de este recopilatorio, que es el número 14, pero no es el último que vamos a escuchar, he dejado otro para terminar. Este lleva por título Vete el largo adiós, desde Mission District, San Francisco, California, Los Mocosos, para un montón de músicas. No, se nos ha colado otro grupo, ahora sí que aquí tenemos a Los Mocosos, Vete el largo adiós. Yo sé lo que te sucede. Tú dices que ya tú no puedes fingir tus sentimientos o esconder tu sufrimiento. No voy a suplicarte nada si ya no estás enamorada de mí. Te doy mi bendición y te despido con esta canción que dice: vete, vete, vete, aquí no te quedes si tú no puedes más. Vete, vete, vete, busca tu destino porque tú a mí no me debes nada. Simpatizo con cómo te sientes ahora. Ha llegado la última hora de nuestra jornada. No hay que decir nada. Tu futuro aún te espera y que sea lo que Dios quiera. Vete, vete, vete. Aquí no te quedes si tú no puedes más. Vete, vete, vete. Busca tu destino porque tú a mí no me debes nada. Quedo con mi corazón roto. Vete, vete, vete. Aquí no te quedes si tú no puedes más. Vete, vete, vete. Busca tu destino porque tú a mí no me debes nada. Así que por favor, tú sigue tu camino, que yo seguiré el mío porque esto ya se terminó. Y no te guardo resentimiento ni rencor, yo lo que quiero es liberar mi corazón. Por esa razón, te canto esta canción, con ritmo y pasión, también con emoción. Y yo no sé lo que el destino promete, pero sé que no te debes quedar, así que vete. La medida tiene más valor que la promesa de amor. Yo todavía te quiero, pero prefiero que seas feliz. Me quedo con mi corazón roto. Vete, vete, vete. Aquí no te quedes si tú no puedes más. Vete, vete, vete. Busca tu destino porque a mí tú no me debes. Vete, vete, vete. Aquí no te quedes si tú no puedes más. Vete, vete, vete. Busca tu destino porque no me debes. Vete, vete, largo adiós. Los Mocosos, desde la Mission District en San Francisco, California. Y ahora sí llegamos al final de la presentación que les estoy haciendo de este álbum recopilatorio Latin Funk, con un último tema. Y saltamos, ahora sí saltamos ya directamente de continente. Nos vamos a Inglaterra, a Bristol concretamente. Es una banda con base allí en Inglaterra, en Bristol, conocidos como Up, Bustle and Out. Es un trío, y lo que hacen es tomar el sonido de lo que se conoce como South of the Border, el sonido mexicano de al sur de la frontera. Y el álbum es el octavo de su carrera, lleva por título Mexican Sessions. Entonces combinan este sonido de sureño, al sur de la frontera de los Estados Unidos, es decir, ya México, con ritmos caribeños, y hay por ahí un poquito de dub, de cumbia, de hip hop, de guitarra flamenca y un buen group de funk. Hay algunas colaboraciones como la de Blanquito Man, que antes estaba con King Chango, y Frank McCrew, que desde Brooklyn les viene a echar una mano con un poquito de group y de chill. Up, Bustle and Out, y este tema que lleva por título Bristol Brooklyn Bridge. Bristol, England, revolucionario, y andándose mis hermanos. Sistema local, the Mexican section, Rayo Blanco, que to keep us all down, so get up and stand up now. Mr. Brooklyn en este grupo que tiene grupo latino que tiene su residencia en Bristol en United Kingdom en Inglaterra. Up, Bustle and Out, así se titula este grupo, Bristol Brooklyn Bridge, el tema que acabamos de escuchar. Y nos queda el tiempo justito para otro tema, y será, ya que lo hemos mencionado antes, y es un grupo que es una referencia dentro de la música latina. Bueno, es un grupo, le voy a programar otro, pero es un músico que es una referencia en la música latina. El señor Eddie Palmieri, Spirit of Love. Y de aquí ya vamos camino del fin de un montón de músicas. Thank you. del señor Eddie Palmieri, Spirit of Love, de un álbum recopilatorio también del sonido New Yorkican 2, Santeros Marielitos y Nuevo Yorkinos. Y con esto nos vamos. Nos vamos por hoy, martes 8 de junio del año 2010. Humor de Música, ya lo sabes, se emite en directo, estrictísimo directo, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite normalmente, si todo va bien con el sistema informático, los miércoles a partir de las 10 de la mañana, es decir, mañana, donde sí lo escucharán con toda seguridad el próximo martes en la Radioneta Chile, Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto, a partir de las 22 horas, martes a partir de las 22 horas. Y online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Me había olvidado darles el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Me pueden escribir cuando ustedes quieran, y durante el programa, pues como el Gmail tiene un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa. Teníamos a Dolza antes en el programa, mientras hacía el programa, pero pueden escribir cuando quieran, nosolojazz@gmail.com. ¿Y qué más? El podcast, en caso que no nos puedan escuchar en directo los martes de 4 a 6, la repetición el miércoles en Chile, la Radioneta los martes a partir de las 22 horas, siempre les queda el podcast. Barra superior del navegador, escriben nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Ahí a partir de medianoche estará el programa, estará colgado el programa de esta tarde. Nada más, un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias, les agradezco el que hayan estado allí al otro lado de este micrófono y del estudio de Contrabanda, y espero que estemos otra vez juntos en torno a la música el próximo martes. Nada más. Hasta la próxima oportunidad. Adiós. Buenas. Thank you.